Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. La inscripción de nacimiento irregular de ciudadanos de la etnia chortí, pero originarios de Guatemala, en el Registro Civil de Honduras. En pleno proceso electoral, dirigentes políticos en municipios del occidente del país inscribieron a cientos de ciudadanos guatemaltecos de la etnia chortí como hondureños, por simple cálculo electoral, para poder ganar las elecciones, especialmente en el nivel de alcaldes. Esta situación irregular fue denunciada por un registrador civil en su momento, el cual se tuvo que retirar del cargo por presiones políticas. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.